Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La onda corta en Latinoamérica, por muchas y diversas razones que son mayormente conocidas por todos, ha ido perdiendo vigencia con el correr de los años, y en este sentido la historia del Paraguay no es la excepción. Su historia no es demasiado rica, pero sí interesante de analizar, pues las pocas estaciones que han empleado estas bandas siempre se caracterizaron por ser atractivas para el diexista, primero por la baja potencia de sus transmisores y luego por ser buenas verificadoras de informes de recepción. En el programa de esta semana recorreremos el origen de la radio en el Paraguay y el uso de la onda corta en este hermano país. Mi nombre es Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Lamentablemente, es difícil encontrar material histórico sobre el inicio de la radiodifusión paraguaya. No existen demasiados archivos y parecería ser que un manto de olvido ha cubierto el desarrollo del medio en este país. De acuerdo al trabajo de Luis Verón y Enrique Biederman, en su libro De Oído y de Memoria, los primeros ensayos realizados por particulares comienzan allá por 1922, con los pioneros Alfonso Sá, Ernesto Stricker, Salvador Guanes y Zacarías León Sotelo. A partir de mediados de la década del 20, comienzan a instalarse estaciones experimentales en varias partes del país, por ejemplo en Villeta, Villarrica, Nueva Germania y Encarnación. La emisora de Alfonso Sá funcionó a partir de 1924 y operaba bajo el prefijo de ZP5 Radio Paraguay en la onda corta, emitiendo música y anuncios comerciales del comercio local que además aportaban obsequios para la audiencia. También esta emisora servía de punto de reunión para gente de la cultura, dando lugar a la difusión de conciertos y recitales. Estas transmisiones fueron continuas hasta 1931, momento en el cual la emisora fue cerrada por las autoridades, ya que acusaban a los participantes de ser comunistas. La emisora de Alfonso Sá fue alquilada luego por la casa Aerolux para realizar sus propias transmisiones. El transmisor sufre algunos cambios y es preparado para emplear la frecuencia de 1388 kilociclos en la banda de 216 metros de la onda media. Se mantuvo en el aire desde el 26 de abril hasta el 31 de diciembre de 1936, momento en el cual se hace cargo de la estación el hijo de Alfonso Sá. A lo largo de la década del 30 surgen más emisoras, entre ellas la primera del interior del país, La Voz del Norte en la ciudad de Concepción. Luego llegaron La Voz de la Victoria, Radio Ipir, Radio Concepción, Radio Bouquet en Encarnación, emisora que originalmente había comenzado a transmitir desde el lado argentino. La historia da un vuelco trascendental cuando se inicia la Guerra del Chaco. Se necesitaban emisoras más potentes y es así que la firma Artaza Hermanos inaugura a ZP1 Radio Prieto en la ciudad de Asunción, que tenía un transmisor de 1.5 kilovatios. Con el tiempo, la radio pasó a llamarse ZP9 Radio La Capital y finalmente adoptó el nombre de ZP9 Radio Comuneros, que sigue funcionando en nuestros días. También funcionaban ZP4 Radio Nacional, ZP6 Radio La Nación, las que representaban a dos diarios de Asunción, y por último Radio Vía, que era la encargada de difundir las informaciones gubernamentales. Finalizada la Guerra del Chaco, la radiodifusión siguió creciendo y es así que aparecen emisoras como ZP15 Radio Cultural Villarrica, la que realizaba contactos con LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires. Luego surge ZP6 Radio Olivieres, de corta existencia, pero uno de sus técnicos funda después ZP6 Radio Guairá, la decana de las emisoras del interior. Villarrica como protagonista en el éter mundial a través de Radio Guairá y sus ondas cortas. En 5.975 kilociclos, banda de 49 metros. Escríbanos informando la calidad de recepción. Nuestra dirección, Alejo García y Presidente Franco, teléfonos 2385 y 2130, Villarrica, Paraguay. En la actualidad, la más antigua emisora en funcionamiento es Radio Cáritas, que originalmente era propiedad de la Congregación Franciscana y está funcionando desde el 21 de noviembre de 1936. Paraguay. Los Barbosa y mi estrellita blanca, una página de Carlos Miguel Jiménez y Agustín Barbosa, difundíamos aquí en Noche y Folclore por Radio Cáritas. Ahora son las 21:19 minutos. Por Radio Cáritas estamos difundiendo música de la patria en el programa Noche y Folclore. Oroité, una página de Samuel Aguayo, escuchábamos en versión de Hilarión Correa y su conjunto aquí en Noche y Folclore por Radio Cáritas. Estamos desarrollando la última programación de la presente semana de Noche y Folclore, que conmemora en este mes su duodécimo aniversario, siempre difundiendo difundiendo música de la patria. Como hemos visto en este breve resumen, la primera emisora oficialmente reconocida en el Paraguay, se inició empleando una frecuencia de onda corta, y no fueron pocas las estaciones que a lo largo de los años han operado en alguna de estas bandas. Hacemos aquí una brevísima pausa, y al regreso veremos cuáles fueron estas emisoras, la gran mayoría ya desaparecidas de estas frecuencias, a excepción de una. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. ZP6, Radio Guairá de Villarrica, fue inaugurada el 6 de agosto de 1950 con 500 vatios de potencia. En el aire anunciaba la frecuencia de 5.975 kilociclos y realmente se la captaba en 5.972. Dejó de operar en la onda corta en 1994 con un viejo transmisor casero de 1 kilovatio que había sido fabricado por su propietario, Enrique Traversi Vázquez. Hoy solo está activa en la onda media y la frecuencia modulada. ZP6, en 840 kilociclos, con equipos diseñados y construidos por Industria Radioeléctrica Guairá. Administración y Estudios, Alejo García y Presidente Franco. Planta transmisora, Avenida España y Boulevard Yegros, Villarrica, Paraguay. Al agradecerle por la amable sintonía, les invitamos a sintonizar nuevamente nuestras emisiones mañana a las 5 horas. Muy buenas noches. ZPA 15, Radio Amambay, o La Voz de Amambay, de Pedro Juan Caballero. Está inactiva desde 1995. Su transmisor de 1 kilovatio, que operaba en 5.995 kilociclos, había sido construido por el ingeniero brasileño Manuel Navarro Silveira. Fronteras, con su mensaje de hermandad paraguaya y confraternidad americana. Desde la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del vanguardista 13º departamento de la Mambay, iniciamos nuestra transmisión diaria. Lentamente nos adentramos en la mañana, eliminando fronteras, irradiando sentimientos paraguayos que se hacen voces americanas en una tarea que es arte, cultura, oficio, amor y fe al servicio de la patria. ZPA 10, emisoras Paraguay de Asunción, empleaba un transmisor de marca Syntronic de 300 vatios que quedó inactivo el 13 de diciembre de 1992. En Buenos Aires se la captaba de manera irregular en los 6.014 kilociclos. El servicio de onda corta se instaló para cubrir la región del Chaco, zona en donde la señal de onda media llegaba con dificultades. Ante el COL le ordenó suspender las emisiones en onda media y corta, y regularmente retornó, pero esta es otra radio que hace años no opera más en las bandas de onda corta. Emisoras Paraguay, la voz latina del corazón de América, ZP10, onda media, ZPA10, onda corta, 49 metros, 6.015 kilociclos, y ZP10 Paraguay, 105 megahertz, con programación independiente. ZPA1, Radio Nacional desde Asunción, usó por algún tiempo los 6.025 kilociclos. Está inactiva en esta frecuencia desde 1992. Su transmisor era un Philips con una potencia máxima de 5 kilovatios, pero generalmente se lo empleaba con uno. Posteriormente se anunció que este transmisor sería movido a una vieja frecuencia a la banda de 25 metros, en los 11.915 kilociclos, y su potencia elevada a los 8 kilovatios. En algunos viejos registros de la década de los años 40, encontrados en una vieja librería de Asunción, muestran que la emisora ZPA1 aparece listada como radio del Estado y presenta registradas como sus primeras frecuencias de onda corta las de 6.275 y 6.300 kilociclos, con 3 kilovatios de potencia. Estas son las primitivas frecuencias de esta emisora en la onda corta, con las que se inició en estas bandas a partir del 2 de septiembre de 1942, con un transmisor prestado por Radio Teleco, que estaba cerrada por una orden gubernamental. A partir de 1949, Radio Nacional ya se mostraba activa en los 9.735 kilociclos, frecuencia heredada de la desaparecida ZPA4, Radio Stentor, que la utilizaba con un kilovatio. Se la ha apagado y reactivado en varias oportunidades y es la única en la que puede ser escuchada la emisora oficial del gobierno paraguayo. Este transmisor era un viejo Harris de 100 kilovatios que en sus mejores tiempos llegó a funcionar con 40 kilovatios de potencia. En los 11.915 kilociclos realizó algunas transmisiones desde finales de 1982 hasta mediados de 1983. Se la podía escuchar en paralelo con alguna de las dos mencionadas anteriormente, 6.025 o 9.735 kilociclos, pero de manera irregular. Todas sus transmisiones de onda corta se realizaban tomando la señal de AM en los 920 kilociclos y nunca presentó una programación diferenciada. Pues mira aquí, señoras y señores, la primera etapa de la transmisión del día de hoy de Radio Nacional del Paraguay, emisora del Estado paraguayo con estudios en Oliva y Alberdi, sexto piso, del edificio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Asunción, Paraguay. Les invitamos muy cordialmente a sintonizar nuevamente nuestras ondas, luego las 17 horas. Oyentes del Paraguay y del exterior, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Thank you. de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y sale la galopera, la galopa a bailar. Luciendo el que guaverá, zarcillos de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Galopera. Cimbreando la cintura en tu promesa de amor. La morena galopera de la estirpe indolatina luce 2 trenzas floridas y vístete voy yegua. Sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitacuñá. Y así sigue la función al compás de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galope. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Radio Primero de Marzo, desde Asunción. Esta emisora fue captada el 21 de septiembre del 2013 en los 6.105 kilociclos, frecuencia cedida por una emisora brasileña, Radio Cultura de Filadelfia, durante algunas horas para transmisiones especiales de carácter deportivo a las que seguían programas de una emisora de FM. Claro está que no es una frecuencia paraguaya y lo comentó tan solo como una anécdota. Nunca contestó al informe de recepción enviado y desapareció de esta frecuencia el 13 de octubre de ese mismo año. ZPA11, Radio Cáritas de Asunción, realizaba sus transmisiones de onda corta en los 6.110 kilociclos. Estas fueron suspendidas por Antelco en 1986. Su transmisor era de fabricación casera, construido con algunas partes de un viejo transmisor Collins de 1,5 kW, que tenía como fecha de fabricación la de 1968. Radio Cáritas es en la actualidad la emisora más antigua en actividad y su salida al aire se produjo el 21 de noviembre de 1936. Una voz. Una presencia que significa solidaridad, compromiso con la verdad. Cáritas, espacio para la cultura y acción evangelizadora en el 680 de su dial. Cáritas, la radio de todos. ZPA3, Radio Teleco, es una de las emisoras pioneras en el país. Radio Teleco operaba en la frecuencia de 11.810 kilociclos con una potencia de 1,5 kW. En 1941, el gobierno cierra todas las estaciones, entre ellas Radio Teleco, la que volvería al aire antes de finalizar esa década. Todas las licencias, frecuencias y prefijos fueron luego transferidos a ZP3, Radio Asunción, que llegó a transmitir en la onda corta por un breve periodo, pero de manera irregular, ya que comercialmente no le dejaba ninguna utilidad. Transmiten ZP3 y ZPA3, Radiodifusora Asunción, la voz del Paraguay, sintonía nacional, en su frecuencia de 1250 kHz. Finalmente fue desactivada. El equipo era un Tramec de 1 kW de potencia. Una interesante emisora paraguaya ha sido ZPA5, Radio Encarnación, de la ciudad de Encarnación. Fue inaugurada el 9 de abril de 1943 por el empresario argentino Jaime Yankelevich para sumarla a la primera cadena argentina de broadcasting de LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires. Desde su salida al aire, empleaba un viejo transmisor holandés marca Philips de 3 kW para su onda corta en los 11.945 kilociclos. En 1975, por problemas técnicos, desaparece del aire para ser reactivada 11 años más tarde, empleando un equipo paraguayo marca Telectron de 500 vatios que emitía en paralelo con su frecuencia de onda media en los 760 kilociclos, pero ahora empleando la frecuencia de 11.939, con una señal muy deteriorada, siendo esta las últimas transmisiones que realizó para desaparecer definitivamente de la onda corta. ZPA7, Radio Guaraní, desde Asunción, empleó la frecuencia de 15.210 kilociclos durante varios años y aparece registrada su nombre hasta 1978 con 1 kW de potencia. Desde Asunción, Paraguay, en 730 kHz transmite ZP7, Radio Guaraní. Audiencia de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Con mucho gusto para compartir nuevamente otra emisión del año 86... a través de Radio Guaraní, el programa Jornada. Augusto López Palma en la selección musical, en los micrófonos, Magdalena Báez. A comienzos de la década de los 80 se la podía escuchar en 15.200 kilociclos, pero con 500 vatios. Estas emisiones se fueron haciendo irregulares hasta que por problemas técnicos dejó de salir al aire en la onda corta. Tiempo después, la licencia, los prefijos y las frecuencias de Radio Guaraní son transferidas a la nueva emisora Radio Cardinal Estéreo de Asunción. Lo curioso es que los propietarios de esta nueva emisora nunca planearon el uso de la onda corta, por lo que esta quedó totalmente desactivada. ZP20, Radio América, Ñemby, ha sido la última de las emisoras paraguayas en operar frecuencias de onda corta. La emisora opera en los 1480 kilociclos de la onda media y realizó transmisiones de prueba en la banda de 31, 49 y 19 metros con 1 kW de potencia. A manera de resumen, podemos decir que las emisoras paraguayas emplearon la onda corta con un propósito meramente comercial para cubrir regiones del país a donde no llegaban las transmisiones de onda media. Cuando esta dejó de redituar, la mayoría de ellas la cancelaron o simplemente dejaron de usarla cuando los equipos se dañaban. En el interín, y por razones políticas, muchas de ellas fueron clausuradas y desaparecieron por extensos periodos de tiempo. De todos modos, muchos diexitas las recordamos con cariño, pues a pesar de las muchas dificultades, eran buenas verificadoras y muy gentiles con la audiencia en el exterior. Historias de radio, una forma de conocer, comprender y compartir. La próxima semana, junto a José Elías Díaz, nos volveremos a encontrar para narrarles alguna otra historia de radio. Soy Daniel Campolini y esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.